Desde Arequipa, Perú, y para el mundo, Trinidad. Estudios en la Avenida La Paz 504 Cercado. Transmite Radio Trinidad, frecuencia 1070, amplitud modulada, con los programas de mayor sintonía. Radio Trinidad. Radio Trinidad. ¡Qué buena radio! ¡Chaleamos! ¡Contigo! tu grata compañía. Radio Trinidad. Sigue con ella. Gracias, Perú. Clarisa Corazón. Ajá. escucha, se escucha, qué bien se escucha. Radio Trinidad. Estamos en el primer lugar de sintonía. Gracias a ti. Sigue con tu radio Trinidad. Este es el ritmo que a ti te gusta. Este es el ritmo. Ritmo chelero. Ritmo del chino para ti. Todos para uno. solita conmigo soñarás. Días tras lunas, tras años en mí pensarás. Querrás correr en mis brazos y ya no podrás. Porque mi corazoncito con dueña estará. Tú misma tienes la culpa para alejarme de aquí. Espero que no te duela cuando me marche de aquí. Corazón, corazoncito, vámonos lejos de aquí. Buscando nuevos amores mejores que el de ayer. Tú misma tienes la culpa para alejarme de aquí. Espero que no te duela cuando me marche de aquí. Corazón, corazoncito, vámonos lejos de aquí. Buscando nuevos amores mejores que el de ayer. Se escucha, qué bien se escucha. Radio Trinidad. Si eres popular, ¿qué más quieres? Nuestro amor se fue volando entre las nubes de la incomprensión. Nuestro amor se fue volando entre las nubes de la incomprensión. Dos corazones que se amaban tanto, pues separados quedan por el mundo. Sigue, sigue. Dos corazones que se amaban tanto, Julián, separados. Así en la vida de luz que se aman, de corazones que no se pierden. Así en la vida de luz que se aman, de corazones que no se pierden. ¿Sabes? Que tu camino pronto sea dicha y que a mí Dios me acompañe. Salud, salud, salud, salud. Que tu camino pronto sea dicha y que a mí Dios me acompañe. ¡Arriba la botella de cerveza! Nuestro amor terminó. Seguí volando. Entre las nubes de la incomprensión. La gente dice que es imposible que nuestro cariño se reconcilie. La gente dice que es imposible que nuestro Concha, Marco. Tienen razón los que hablan así, a que tú mismo así lo has querido. Sigue, sigue, sigue. Tienen razón los que hablan así, a que tú mismo así lo has querido. Ahora viene lo bueno, dice. Ahora ya estarás contento. Ahora ya estarás contento, ahora ya estarás alegre, como el sapito en la vertiente, y la cachita está diciendo. Ahora estarás feliz, estarás contento. Para la gente de Bravaza, Freddy Sabino, para Tania, Karina, Erika, Falcón, Juan Carlos, Lucía, Luis, Andy, Jorge, José. La gente de Bravaza. Sigue bailando, sigue gozando. Toledo. Nos vamos a Chavín. Dale, Toribio. Compañía Radio Trinidad. Sigue con ella. Sigue con ella. En el silencio de este día, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensible, humilde, suave, buena. Yo le pregunto a la vida. Michelle Quiñones. En la avenida La Paz 504 Cercado, transmite Radio Trinidad, frecuencia 1070, amplitud modulada, con los programas de mayor sintonía, Radio Trinidad. Atención, ya están abiertas las matrículas en el CEPRO Nuestra Señora de Los Ángeles, reconocida con resolución directoral 2833. En sus 36 años de existencia, el CEPRO ha demostrado calidad educativa e inclusiva y dan fe nuestros egresados que se insertan en el mercado laboral. Nuestra Señora de Los Ángeles te ofrece los siguientes programas de estudios: corte y ensamblaje. Aprende a confeccionar prendas de vestir para niños, damas, varones, carpintería metálica, cerrajería y fabricación de muebles metálicos, peluquería y barbería, con cortes de cabellos, ondulaciones, tintes, computación, soporte técnico y operaciones de centros de cómputo. En tus manos está la sanación. Aprende fisioterapia. Asimismo, ofrecemos mecánica automotriz, suspensión, frenos, motores, los ricos bocaditos, variedad de panes, crocantitos, tortas con panadería y pastelería. Turnos a escoger, mañana o tarde. Otorgamos certificados modulares y título. Contamos con maquinaria y equipo moderno. Ubícanos en Urbanización Luz y Alegría F1, entrada de Ciudad Blanca, Paucarpata. Informes al 466027. CEPRO, Nuestra Señora de Los Ángeles. Pidamos a las leyes universales que estén a tu favor. Junto al Padre Cielo, demos saludo al Sol, que la Madre Tierra nos asista. Si piensas que todo está perdido, aquí está la solución, porque tú mereces lo mejor. Vence daños, envidias y maldades con las curaciones que hace Saralit. Con fe y esperanza, voluntad, logra lo que quieres. La vida está en ti mismo. Permite que Saralit bloquee el karma, que fluya tu energía positiva. Saralit hace limpias completas, encantos personales, lee naipes españoles y tarot, amarres eternos y temporales, pagos a la Pachamama, cura casas, chakras y movilidades. Saralit atiende en Pasaje Tarapacá, número 222 Miraflores, a un costado del Parque San Antonio, de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. Llámanos al teléfono 50 73 29 o al celular 95 99 44 27 7. Saralí te espera. De Arequipa, sepan ustedes que el ser humano, tanto hombre como mujer, ha sido creado por Dios para vivir 120 años, pero por las malas costumbres del hombre, que abusa de la carne, del alcohol y la vida malsana, es que solo llega a vivir 60 años, pues son víctimas del cáncer, personas que a los 30 años sufren de gastritis, hombres que con solo 40 años sufren de la próstata y hasta llegan a tener serios problemas en sus relaciones íntimas. Si tú, señor o señora, ahora que me estás escuchando. Sientes que la enfermedad de los huesos y las articulaciones te aqueja día tras día y no tiene remedio o no tiene curación. Visita tu centro naturista, NutriCenter, ubicado en calle Octavio Muñoz Nájar, número 200, esquina con calle Nueva. En NutriCenter te ofrecemos productos 100% naturales con certificado de salud. En NutriCenter te atenderán naturistas profesionales. Nuestra única dirección, calle Octavio Muñoz Nájar, número 200, esquina con calle Nueva, en el cercado de Arequipa. NutriCenter. Que existe la vida.